Con la justa y necesaria campaña punitiva y de castigo al nazismo recreado por el imperialismo norteamericano junto a los países de la colonialista a ultranza Unión Europea chauvinista, la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones evangélicas protestantes como la maquinaria militarista terrorista y genocida de la OTAN, de parte de la Rusia legendaria que tuvo en su época soviética de Lenin y Stalin sus tiempos de mayores glorias, por lo que se erige en su horizonte, en los del pueblo y la nación rusas, el objetivo a volver a alcanzar contra y sobre la Ucrania fascista, tropa de choque y caballo de Troya de aquellas fuerzas en las que ha reencarnado el nazifascismo, imperio capitalista y ultracolonialista, cuya bandera es el neoliberalismo imperialista capitalista, ha venido a significar y a materializar en su contenido que es el telón del drama incontenible de la historia, cuyo objetivo es hoy más evidente que nunca, que es la igualdad verdadera entre todos los hombres y mujeres bajo la bandera de la no explotación ni nada de opresión de unos hombres por otros, ni una clase por otra clase. Esto es indiscutiblemente del socialismo revolucionario proletario. Por lo que todos los imperialistas yanquis y europeos, como los colonialistas esclavistas de la Unión Europea y de su corporación de parasitismo, oscurantismo y superchería, que es el cristianismo vaticanista, romano, y de las sectas y confesiones protestantes evangélicas, apéndices todas del neoliberalismo, cuyo centro son los Estados Unidos y su imperialismo yanqui, cierran filas lanzando torrentes de mentiras y calumnias que suman billones de toneladas sobre la verdad, el significado real y el contenido material y espiritual como cultural de la justa, necesaria y obligada acción de castigo contra los nazistas fascistas, disfrazados del engañoso y demagógico traje del ultranacionalismo ciego, que habían venido atrincherándose en Ucrania y formar así una espada de Damocles que pendiera de manera intimidante sobre Rusia y el pueblo ruso, que a pesar de todos los percances siguen siendo una reserva de la gran lucha de la humanidad por los ideales de igualdad, del socialismo de los trabajadores y todos los defensores de los grandes ideales de igualdad y felicidad para toda la humanidad, sin distingo de razas, creencias falsas, ni de privilegios de supuesta superioridad nacional de unos países grandes y desarrollados sobre los otros, entre estos, las naciones pequeñas, tal cual establecen los principios del derecho internacional. Al subir el telón y entrar en desarrollo el drama de la historia, con toda la intensidad dramática de la guerra necesaria por obligatoria, que Rusia, en la defensa de su seguridad como nación y de los pueblos de la Federación Rusa, así como en defensa de la humanidad, de la amenaza manifiesta del nazismo fascista que recrea el imperialismo yanqui y su gobierno del maniático depredador arteriosclerótico, en plena crisis de demencia senil, Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica, e implementa, como hemos dicho, a través del bloque militarista agresivo genocida de la OTAN, detrás de los que se arrastran en su decadentismo retrógrado todos los miembros del colonialista e imperialista bloque de la Unión Europea y por igual la Iglesia Católica Vaticano, que cabe subrayarse y enfatizarse, fue la gran creadora tanto del nazismo alemán de Adolfo Hitler como del fascismo italiano vaticanista de Benito Mussolini. La lógica propagandística del eje nazifascista y de sus padres espirituales, la Orden Criminal Católica de los Jesuitas y su cardenal alemán Fallhaber, que es el gran creador de la criminal SS, que hoy imita el llamado Batallón Azov, confeso cuerpo militar nazifascista, y que, igual que las SS hitlerianas alemanas, perseguía y cazaba judíos y comunistas, el grupo nazi Batallón Azov, que ha devenido siendo la columna vertebral del ejército de Ucrania, que sirve al descarado agente nazifascista Volodymyr Zelensky desde el 2010, viene desplegando una terrorista y mortífera campaña de rusofobia, haciendo caso omiso de que del 85 al 90% de los ucranianos son directamente eslavos de ascendencia rusa, persiguiendo y asesinando a los que llevan nombres rusos, a los que hablan ruso, a los que tienen familiares en Rusia y así sucesivamente. Fue el grupo de ultranacionalistas nazifascistas que llevó a cabo el movimiento de la revuelta antirrusa llamado del Maidán, que quemó vivos a decenas y decenas de agentes policiales acusándolos de servir a los rusos y que impuso al oligarca y descendiente de kulakos nazifascistas, Poroshenko, hasta que en el 2019 este fue sustituido por el farandulero Volodymyr, que es Vladimir en ruso, Zelensky, que así como el tal Don Francisco en el centro de propaganda de la CIA, que es CNN, respaldó siempre la dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet, que era una dictadura nazifascista, católica, neoliberal pro-yanqui, o como en nuestro caso hacía el hipócrita y ultrarreaccionario Freddy Verasgoico, de condición terrateniente, católico y sobrino del tristemente famoso arzobispo católico Monseñor Veras. Freddy Verasgoico siempre apoyó y respaldó de manera taimada los regímenes dictatoriales y criminales del tirano alimaña Joaquín Balaguer, tanto en sus sangrientos y lacayunos serviles 12 años como en sus 10 años subsiguientes. Y mientras tanto, gastaba todo tipo de burlas al atraso, a la miseria, como a la población, con que su propia clase oligárquica, entreguista, terrateniente católica, subyuga y aplasta al pueblo y a la nación dominicanos. Al mismo tiempo, promovía el decadentismo y la degradación homosexual, instigando la mariconería como un activo precursor del abominable movimiento LGBT y todo lo que fuera aberración sin importar el tipo. Solo le importaba y le interesaba que fuera una extravagante y estrafalaria práctica decadentista para que Freddy Verasgoico la exaltara. Tal como aconteció cuando la prensa amarilla, sensacionalista y degradada, difundiera que en Holanda había un maricón preñado, para que Freddy Verasgoico lo ensalzara e incitara al pueblo a sentir admiración y aceptación hacia tal aberración. Razón por la cual, y conociendo sus inocultables vocación y práctica homosexuales, desde Despertar Impreso, publicamos una caricatura de Freddy Verasgoico, travesti, que diligenciaba irse a Holanda para salir preñado. Explotó el maricón y depravado rufián farandulero de estrechos vínculos con la CIA y la reacción nativa contra el Partido Comunista Pacoredo y Despertar, llegando a decir que lo que debían hacer los directivos del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo y del periódico Despertar era prestar a sus respectivas madres para demostrar que él no era marica, como si aquí en República Dominicana todos no nos conociéramos. Si creyó intimidarnos, bien pronto se tropezó con su trasero con un cuerno de un buey de tiro de caña del CEA, y se percató de que su gordo y deflecado trasero se enfrentaba a una tarea muy difícil en la que solo le quedaba perder. Las redes de prensa y propaganda del imperialismo yanqui, como CNN, Fox News, Univision, etc., como del imperialismo inglés y su BBC de Londres, que es un departamento de la policía inglesa, como del servicio de inteligencia inglés M15 o M16, la agencia alemana de la Deutsche Welle, la Reuters y Le Monde, que son por igual cotorras y ventanales de gallaretas amaestradas de los colonialistas imperialistas, que son esos países como Francia, Bélgica, o el periódico El País de España y la revista monárquica reaccionaria católica franquista ABC, como igual acontece con la prensa de la prostitución, la alcahuetería y el proxenetismo amarillista de la prensa italiana, cuyos órganos solo bailan y cantan la mala música de la orquesta de la CIA, del FBI, de su Agencia de Seguridad Nacional NSA, etc. Todos no hacen otra cosa que lanzar infundios, bulos de informaciones falsas, acreditando los mamarrachos informativos que la CIA y el Pentágono, más los miles y miles de plumíferos cagatintas, producen como penny a liner, o sea, de a tanto por línea. Un triste y deplorable galardón de amarillismo que las carroñas y crápulas, como un rufián y bastardo chicano, Fernando Rincón, y que para darse más puesto le antepone el del antes del apellido Rincón de la letrina de la que semejante sabandija ha de provenir. Pero ni siquiera, ni de la manera más remota, dan muestras del cogito ergo sum de René Descartes, de la duda como principio para alcanzar o por lo menos aproximarse a la verdad. Son cotorras amaestradas, loros repetidores siempre de lo mismo. Son clones a los que les han sacado la sangre hasta reducirlos a ser marionetas depravadas. Fue un hecho incontrovertible que quienes le dispararon el misil al avión comercial de Malaysia Airlines durante los movimientos nazifascistas del Maidán en Ucrania en el 2014, en el que iban 298 pasajeros civiles, fueron los del batallón Azov, que ya había sido incorporado como nazi al ejército de Ucrania. Tal y como dicho batallón Azov nazifascista sigue siendo integrante del ejército de Ucrania del cómico nazifascista Zelensky, como tuvo este que admitirlo y reconocerlo en su reciente entrevista en la cadena de noticias de la CIA de la cadena Fox, Fox News. En esa, el entrevistador le preguntó acerca de las atrocidades cometidas por el batallón Azov, que se acusa de ser abiertamente nazifascista, y Zelensky le responde: los del grupo del batallón Azov son lo que son. Esta parte, después de salir al aire y correr el mundo occidental, fue censurada, como por igual la pregunta: entonces, ¿el batallón Azov es o no parte integrante de su ejército ucraniano? A lo que el rufián títere ucraniano de la CIA responde: sí, desde hace varios años atrás, lo cual también fue censurado. Las personas que siguen de cerca por diversas razones los acontecimientos mundiales, sobre todo como los de la dimensión y proyección mundial internacional de la guerra rusa contra los nazis ultranacionalistas de Ucrania y su payaso cómico Zelensky, se sintieron desconcertados con la meticulosa y minuciosa campaña sistematizada de los imperialistas yanquis y de los países colonialistas de la Unión Imperialista Europea de cerrar acceso del público occidental a los medios rusos como RT y Sputnik, sacándolos y prohibiéndolos de las páginas de YouTube como en otros sitios de Internet, sancionando a los medios y personas que difundimos las informaciones ofrecidas por Rusia, esto por un lado, mientras tanto, sensacionalismos de que los rusos masacran aquí y allá a los angelitos que son los nazis ucranianos de Zelensky. Todo lo que obligadamente crea dudas, y dudas de sobra, y por pipaf, que en Bucha, una ciudad de Kiev, los rusos causaron y perpetraron un genocidio de un número indeterminado de ucranianos antes de retirarse y para retirarse, lo cual carece de toda lógica, porque eso equivaldría a servirle en bandeja de plata un festín de propaganda del que se serviría el enemigo. Más aún, cuando los rusos se retiran un jueves y viernes de esa dichosa semana, y tanto el sábado de la misma como el domingo, primer día de la semana siguiente, respectiva y sucesivamente, aparecen el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, en televisión, donde se declara alegre y regocijado por la retirada de los rusos y la recuperación por su parte de la ciudad, donde apunta: todo está completamente normal. Por su parte, el jefe policial repite más o menos lo mismo en términos generales. Y viene a ser el martes o el miércoles, después que el grupo del batallón Azov ingresa a la ciudad de Bucha, que comienza la propaganda de la masacre, que a todas luces no fue hecha por las tropas del ejército ruso, que ese tipo de operación viene siendo equivalente a la operación limpieza que llevaron a cabo las tropas criminales de San Isidro, Inver Barreras y Huesin al amparo y protección de las tropas invasoras yanquis en su intervención militar en la República Dominicana en el 1965. Apenas el segundo viernes de abril se vio en CNN, al tiempo que denunciaban que un misil ruso había matado 50 ucranianos en una estación de tren. Y lo repiten, haciendo caso omiso de que el sello metálico del misil corresponde a una serie ya inexistente en el ejército de la Federación Rusa, y el cual, ese tipo de misil, que es de la época soviética, solo existe en el arsenal del ejército de Ucrania. Este hecho puso de relieve que Zelensky, después de haber dicho el tipo de misil, al poco tiempo fuera desmentido por su asesor militar, diciendo que el misil disparado no es el que ellos habían dicho primeramente, sino que era el otro. Lo que está haciendo la prensa venal y amarilla del imperialismo, del nazifascismo, de los Estados Unidos, de la OTAN y de los países imperiocolonialistas chauvinistas de la Unión Europea es darle patente de corso al nazifascismo ucraniano, cuyo significado y contenido es el nazifascismo del imperialismo yanqui. Lenin y Stalin lo establecieron de manera contundente. Al imperialismo corresponde el fascismo, que es la política de los monopolios del capital financiero internacional. ¿Y quién es más que los imperialistas yanquis y su extenso cortejo de prostitutas y homosexuales pisotean, desconocen y conculcan los derechos democráticos más elementales? ¿Acaso se puede comparar lo que aconteció aquí en la época de Trujillo, como peón y sirviente y verdugo lacayo del imperialismo norteamericano y del cártel del opio de la humanidad de la Iglesia Católica Vaticano, con el cercenamiento efectivamente totalitario de los puntos de vista, opiniones e informaciones de Rusia y los rusos en su justa, responsable y necesaria labor de desnazificación y desfascitización yanqui, europea, occidental de Ucrania? El pantano de sabandijas y alimañas del periodismo venal y mendaz, cuya matriz posguerra del 65 y posinvasión militar yanqui del 65, cuyo centro era el Nacional, del que el agente espía y sicario Rafael Molina Morillo era el testaferro del Opus Dei y del franquista Pepín Corripio, y del que formaron parte las carroñas de Freddy Gatón Arce, la Motica, en el pantano de los maricas, el alcohólico y paramilitar Radamés Gómez Pepín Jack el Destripador, el marica parapolicial Miguel Hernández, los Silvio y Gillo Erasme, provenientes del partido dominicano de Trujillo, son las aguas negras de letrinas que abrazaron esta legión de canallas y vulgares agentes descarados, de mercenarios de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano, que componen la fauna de SIN, CDN y los lenocinios de los soles y gobiernos de la mañana, de la tarde, de la noche, del sábado, del domingo, que se revuelcan en el lodazal inmundo del coro al neonazismo y neofascismo recreado por el imperialismo yanqui y evidenciado en Ucrania. En dado caso, al maricón trujillista y agente de la CIA yanqui, el leproso moral Bernardo Vega, hijo del mariconazo La Julia, secretario de Trujillo, da una muestra de estulticia y demencia senil cuando habla de la coacción de la libertad de prensa y de la defensa del pensamiento en Rusia y no ve lo que hacen el imperialismo yanqui y su OTAN a escala mundial. Se le llenó de agua su vieja canoa. El tiempo se nos viene encima y el espacio disponible se nos estrecha, desgraciadamente. Pero hay cosas que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, ¿por qué el escándalo de la OTAN, de los Estados Unidos y sus cipayos europeos en torno a los residuos del grupo Azov de los nazis que se encontraban atrincherados en la planta siderúrgica más grande del mundo de construcción rusa soviética? que conste y se subraye que dicha planta de acero siderúrgica consta, o sea que posee edificaciones subterráneas de 9 pisos hacia abajo. Y a raíz de que el ejército ruso junto con las milicias populares de la República Democrática de Donetsk derribaron el helicóptero en que el mando ucraniano del grupo Azov huía, en el seno de este se produjo una estampida. Pero los rusos y sus mandos en Mariupol observaron que los que seguían en las instalaciones siderúrgicas eran altos oficiales, no ucranianos, sino pertenecientes a las divisiones militares de la OTAN, y por lo que estaba vedado entregarse vivos, puesto que ellos en persona serían la prueba viva de carne y hueso de que la OTAN y su oficialidad es quien venía dirigiendo en territorio ucraniano a las fuerzas nazifascistas disfrazadas de nacionalistas del batallón Azov. Los gritos y clamores de que la ofensiva del ejército ruso tiene dimensiones desconocidas es adelantándose a los hechos. Y lo más probable es que esos altos oficiales de distintos rangos de la OTAN en Mariupol terminen suicidándose tras hacer desaparecer sus datos personales de identidad. Pero hay aspectos colaterales que tampoco podemos ni queremos dejar de tocar, por lo menos enunciándolos sin llegar a profundizarlos. Es el cuadro tragicómico y ridículo que escenifican los órganos de prensa comerciales amarillos en su condición inocultable de lenocinios, antros de prostitución, proxenetismo y alcahuetería, como del mercenarismo más desalmado e inescrupuloso, tal cual se puede palpar en la letrina hoy del contrabandista, evasor de pago de impuestos al Estado, al igual que tal el elusor número uno del pago de impuestos al Estado dominicano, como español falangista, opusdeísta y negrero, protagonista número uno de la conspiración antidominicana Quisqueya Binacional, como por igual Listín Diario y El Caribe. Se puede afirmar sin ningún temor a equivocarse que esos activos periódicos son cuadras o viveros de eunucos intelectuales, de gente que ha vendido los despojos de sus rastreras almas al diablo como al mejor postor, y por ello se empecinan en fingir no darse por enterados ni tampoco dudar, porque después de varias generaciones ejerciendo la prostitución más depravada, dando todos los servicios sin tarifas y por los que piden, si quieren, lo que puedan, sino que tampoco paguen nada, tanto va y viene el cántaro al agua que termina rompiéndose. Y ya ese degradante oficio se ejerce por amor al arte y a la degradación que produce. Y por último, nada de extraño encierra que la mega prostituta, proxeneta y alcahuete, cansada de practicar el celestinaje, consciente de que su origen y fuente, después de la guerra de abril y tras la intervención militar yanqui del 1965, está en la letrina que como testaferro encabezó el viejo felón leproso moral, integrante del cuerpo de espionaje de la dictadura de Trujillo, Rafael Molina Morillo, así como del grupo de espías dominicanos al servicio del dictador falangista católico Francisco Franco, generalísimo por la gracia de Jesucristo y Dios nuestro Señor, que fuera el nacional. Lo que nos impide guardar silencio y nos obliga a recordarlo en voz alta y con letras de molde, por cuanto fue a nuestro Partido Comunista Pacoredo a quien la historia encomendó la tarea de poner al descubierto y denunciar el antro tóxico venenoso del nacional y sus legiones de canallas y viles plumíferos cagatintas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.